Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, ya estamos listos con La Rayuela, una edición más y, por supuesto, iniciando la semana, este lunes 4 de febrero ya, de 2019. Son las 9 de la mañana con 5 minutos. Un abrazo grande a Diego Salazar, y está también con nosotros Vicente Moya, María José. Está lista ya para acompañarnos. Mil gracias, compañeros. Un abrazo para todos. Que tengamos una muy buena semana, una semana con propósitos, una semana con esperanza, como no. Y pues hagamos realmente de estos días, días diferentes. Gracias a ustedes por compartirnos día a día. Estamos desde las 9 hasta las 12 del mediodía aquí en La Rayuela. Hoy es lunes y ya está Canas al aire con nuestra querida Katy Rodríguez Cox. Buenos días, bienvenidos nuevamente. Canas al aire. El arte de envejecer con pasión, alegría y compañía. Todos los lunes de 9 a 10 aquí en La Rayuela. Muy buenos días, amigos y amigas. Qué felicidad estar nuevamente aquí en Canas al aire con todos ustedes, con todos nuestros radioescuchas, inteligentes, como yo siempre digo. Por favor, llámenos por teléfono acá a la Casa de la Cultura. Hoy día vamos a tener unas personas muy interesantes aquí. Vamos a tener a dos invitadas, unas invitadas maravillosas, Jimena y María José. María José Valencia, Jimena Tobar, ella se formó en antropología en la Universidad Salesiana de Quito. Desde ahí, una búsqueda hacia la integralidad le llevó a explorar trabajos con el cuerpo, metodología psicofísica, tomando talleres tanto en la ciudad de Quito como en Santiago de Chile. Empezó un camino de aprendizajes cursando la formación en el oficio de mimo y pantomima, dictados en la ciudad de Quito, bajo la dirección de la profesora Mónica Cova, en la Escuela de Formación Artística de Mimo y Pantomima. En las espirales de la vida se encontró con la danza del vientre, lo cual le llevó a profundizar en sus saberes y darse cuenta que es un camino de aprendizaje. En los últimos tiempos ha realizado profesorado en danza del vientre, método Sarabi, impartido por Débora Korek, en la ciudad de Barcelona, en España, lo cual le proporcionó herramientas para poder sentar las bases y que otras personas puedan incursionar en este bello arte en forma íntegra. Bueno, Jimena Tobar estará pronto aquí. Aparte de eso, les comento que hoy día es 4 de febrero. Increíblemente, es ya el segundo mes del año. Este mes es el mes del amor, donde está el día del amor también. Entonces impartamos todos los días amor, cariño, confianza. Confianza en nuestros niños, confianza en nuestros adultos mayores. Acordémonos de ciertas cosas como que, lo que siempre les digo, la educación, la cordialidad. Si vamos en el bus, por favor cedamos el asiento a una persona que lo necesite. a las personas adultas mayores, enseñemos a nuestros hijos a hacerlo, pero no le diga haga, no, usted hágalo y ellos aprenderán con la mirada. Otra cosa es un hombre o una mujer que necesite sentarse, si está con la pañalera, la cartera, los guaguas, por favor, denles el asiento. Es un hombre, es una mujer, no importa, ellos necesitan ayuda, por favor, denles asiento. Salude cuando entre a algún lugar, así no conozca a nadie, no importa, salude. Buenos días, y con una sonrisa. Lo mismo cuando uno entra a un restaurante, buenas tardes, buen provecho. Son pequeñas cosas que a uno le hacen moverse, porque además es una cuestión de encadena. Usted por primera vez entra a un restaurante y dice muy buenos días, buen provecho a la persona que está al lado suyo, o pasó al lado de su mesa, y ellos van a responder de la misma forma. Entonces este es un clic, es un cambio cultural, porque a la persona que le llegó esto, le aseguro que esa persona la próxima vez que se va a un restaurante va a hacer lo mismo. Entonces es una cadena en bien, ¿sí? Y eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos ser positivos, necesitamos tener energía. El momento que usted se levanta, abra los ojos. Si puede, mire al sol y pida de esta energía de nuestro gran astro, ¿sí? Pidiendo al universo, que por favor nos dé energía, agradeciendo. Siempre la gratitud es muy, muy importante. Pidiendo por todos nosotros, por nuestras familias, en buena forma. Es un agradecimiento, agradecimiento. Siempre hay que dar gracias. Bueno, como saben, a mí me encanta un periódico de la capital. Y quisiera comentarles sobre un tipo de taxi, pero no es taxi, ¿no? Está en la categoría de movilidad reducida, es decir, para personas que no tienen la posibilidad de caminar o las personas de la tercera edad, por ejemplo, que necesitan que les recojan en silla de ruedas o que anden en silla de ruedas. El dolor y la molestia que le provocó a Ulvidio Moreira una cirugía de hernia discal le hicieron pensar en la falta de un servicio de transporte para personas con movilidad reducida. De esa experiencia surgió la oportunidad de crear Safe Ride, Safe Ride, se escribe en español, la primera y única empresa que desde abril del 2018 presta el servicio en el país. Merced a esas circunstancias, contrató un taxi que no sería una alternativa, mientras una ambulancia le demandaría un desembolso oneroso. Merced a estas circunstancias, contrató que un taxi, o sea, un tipo de taxi y entre ambulancia. De hecho, contrató una ambulancia que, por llevarlo desde su domicilio en Cumbayá hasta el centro norte de Quito a una clínica privada, le facturó $120 de ida y $120 de regreso. Con estos argumentos y el aporte de Gabriela Merizal, de su socia, Moreira puso a caminar la idea, Safe Ride, que en español significa paseo seguro. Se convirtió desde entonces en una solución de transporte para personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas con complicaciones de salud, enfermos y otros grupos vulnerables. Al tratarse de un servicio nuevo en Ecuador, Safe Ride abrió la puerta, o las puertas, mejor dicho, de una nueva categoría de transporte en la que deben trabajar las autoridades del ramo, entre ellas la Agencia Nacional de Tránsito y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para su regularización, ya que hasta el momento no le pueden regularizar porque no existen en las leyes. Increíble. Moreira, gerente general de la firma, considera que las mencionadas entidades y otras, como el Ministerio de Salud Pública y el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, CONADIS, deberían abordar con mayor interés la incorporación de esta nueva clase de transportación, debido a que no existe un sector específico para los vehículos que dan este tipo de atención. La compañía se constituyó como una empresa de servicios de salud. Por tanto, no tiene ningún tipo de exoneración tributaria u otros beneficios. Los vehículos que tiene la sociedad son 3 minivan de la marca, no voy a decir la marca, adaptados a nivel local, con elevadores plataforma importados desde Estados Unidos. Eso permite ingresar a usuarios en silla de ruedas y fijar al implemento con otros seguros. Hay espacio para que, con el cliente, viajen 3 acompañantes. Sin el afán de herir susceptibilidades, Moreira indica que la mayoría de taxistas, lamentablemente, no suelen recoger a pasajeros en sillas de ruedas. Sin embargo, pese a su poco sentido de solidaridad, gozan de exoneraciones arancelarias y además se les subsidia el combustible. En cuanto a las ambulancias, como constató, el alquiler es caro. En relación a los $120 que él pagó por el traslado de Cumbayá a Quito en 2016, SafeRide cobra $20 más del IVA en la misma ruta. Respecto a la inversión, Gabriela Merizalde, gerenta comercial del emprendimiento, cita que en el negocio hasta el momento han desembolsado $150,000, que esperan recuperar en 2 o 3 años. Por fortuna, agrega, la calidad y la calidez que ofrecen los hace llegar a un promedio mensual de 100 atenciones. En lo que se refiere a plazas de trabajo, incrementaron la cantidad de personal. Comenzaron con 2 empleados, ahora tienen 4. En realidad es una excelente opción. Aquí tenemos una gráfica que son como unas ambulancias pequeñitas, los cuales entran por atrás la persona que está en silla de ruedas y lo ponen luego con sus seguros. Muy bien. No sé si pueden ver nuestra, pero también estamos por internet. Podemos ver esas gráficas muy interesantes. En realidad, aquí lo que nos importa muchísimo es darles a conocer nuevas actividades, nuevas cosas que pueden hacer todo el mundo. Y sobre todo las personas que tienen discapacidad para moverse. Es tan complicado en esta ciudad. Si usted va en las veredas, Dios mío, si uno está a punto de romperse las canillas por la caída, a tropezarse, peor las personas que tienen incapacidad, o las personas, pues, incapacidad para ver, por ejemplo, o incapacidad para poder caminar por sí mismos. Por otro lado, volviendo a lo que uno debe hacer y debe inculcar a los niños, también cuando estamos caminando y aparecen los semáforos en rojo, ¿por qué no coger y ayudar a las personas de la tercera edad a que crucen la calle? Lo mismo a las personas no videntes o a todas las personas que necesiten de nuestro apoyo. Por otro lado, quiero recordarles, no comprar animalitos, no los compren. Podemos todos dar, si queremos dar un espacio a ellos, sean gatos, perros o cualquier otro animalito, preferiblemente de los que están abandonados, ¿sí? No, porque miren lo que pasó en diciembre. En diciembre, ¿qué es lo que pasó? La gente compró los animalitos, y luego de eso, ¿qué es lo que pasó? Tal vez, no sé, hicieron mucha bulla, exigían mucho de uno, ¿sí? Y se cansaron, ¿y qué hicieron? Los botaron a la calle. Por eso en estas épocas es cuando más perritos de la calle existen. Aparte de que luego dejan una huella terrible en los niños, que supongo yo compraron por ellos, y luego les tienen que mentir diciendo que se perdió, o yo qué sé. Así es que tengamos un poco más de actitud positiva hacia la vida, los animalitos son también nuestra vida. Bueno, bienvenida Jimena, qué gusto tenerte aquí. Por favor, yo leí un poco ya de tu experiencia que me dijiste, y Jimena Tobar está aquí para contarnos de sus propias palabras. ¿Qué es lo que haces? Uh-huh. Cuéntanos, ¿dónde te podemos encontrar también? Uh-huh. Buenos días, Katy. Muchas gracias por habernos permitido el día de hoy contar con esta entrevista. Es un gusto, realmente, para nosotros. Muchas gracias. Gracias por la espera también. No te preocupes. Sí, el día de hoy estamos aquí, vengo en representación de Maitres y de Fundación Ushun y de Casa Intercultural Usume. En esta ocasión venimos a promocionar lo que es nuestro evento Atuanya, que se va a realizar en el mes de abril, del 18 al 22 de abril. Lo que se va a hacer es una talleres en la playa. Ay, qué interesante y qué lindo, porque coincide justamente con vacaciones, sí, de Semana Santa. Es para aprovechar esa coyuntura de las vacaciones y que las personas no tengan excusa realmente de decir que tengo trabajo. Sí, realmente es la primera vez que escucho que, porque además es un gasto físico y un gasto monetario, pues que ustedes manejen todo este taller y lo quieren llevar hacia la playa. Sí, generalmente uno quiere que la gente venga donde tú estás, ¿no? En tu centro cultural, pero no, ustedes han hecho una cosa que me parece genial. Ustedes se van a ir con las masas hacia la playa. ¿De dónde surgió esta idea? ¿Cómo así? Cuéntame un poco. Bueno, la idea surgió de María José y de llevar a todos a la playa en el sentido de poder generar una especie de lo que está ahorita muy común de residencia o laboratorio para que no haya esa distracción. Entonces realmente puede haber ese tejer comunidad, porque a veces uno va a un taller y se queda ahí, sí, y ahí no pasa nada. Pero acá el punto es, aparte de recibir conocimiento, es compartir saberes y tejer una comunidad, porque vienen artistas, vienen de Panamá, hay algunas artistas locales también invitadas. Entonces el punto es generar una red de artistas en este estilo, que es usualmente la gran mayoría de artistas que van a participar son estilos urbanos. Entonces es generar esa red de tribu y comunidad. Ah, qué interesante. Bueno, está hablando de María José Valencia, que vendrá más tarde. Sí, sí, viene más tarde. Sí, un poquito más tarde. Tenía que pasar dejando a su bebé. Sí. Y por otro lado, ¿dónde va a ser? Cuéntame. Y si nos vuelves a decir las fechas. Claro, por supuesto. A veces hay todavía gente que quiere irse a la playa, pero todavía no sabe a dónde. Entonces, esto sería una como enganche para irse a la playa donde ustedes van a estar. Bueno, ya vamos a seguir hablando de todo eso. Por favor. Bueno, las fechas del taller es 19, 20 y 21 de abril. Ya. Es viernes, sábado y domingo, pero se va a salir el 18 de abril en la noche. Entonces todo el taller, en el taller está incluido lo que es transporte hacia la playa, los talleres, hospedaje y alimentación. Entonces es un gran combo que está por $150, que es súper bueno. Wow. Y lo que se va a realizar es en la Ruta del Sol, en una de las playas muy bonitas, en Ayampe. Así es lindísimo, ya. Entonces vamos a disfrutar de la playa, pero no vamos a contar con toda con tanta gente, porque no es una playa. Sí es concurrida, sí, pero no tanto como nos decía Montañita o la Costa Verde, que es Esmeraldas. Entonces ahí vamos a tener la oportunidad de compartir con las personas locales, disfrutar de la playa, pero también no estar con tanto distractores externos. Qué interesante. Ayampe es una playa muy bonita, no es tan grande, ¿no es cierto? Es como una cucharita. Ajá, así. Es como una lagunita. Es como una laguna, sí, es súper lindo. Solemos ir a bucear ahí con turistas. La verdad es que sí, es un lugar muy bonito. Además, la comida es espectacular. Sí, es exquisita. Sí, sí, claro que sí, qué lindo. Ayampe está, ¿cómo se les digo? Más o menos entre Montañita y Salinas. Así es, sí. Más cerca de Salinas. Sí, sí, a una hora más o menos de Salinas. Como 2 horas, así, más o menos. Ah, ya. Y tú me cuentas, o sea, yo no sabía que era todo un paquete. Yo pensé que uno iba a la playa y ahí les podría coger los talleres, ¿no? Es un paquete que sale desde Quito. Sí, es un paquete completo. Si las personas desean ir, estar y solo tomar un taller, ahí habría que hablar aparte y ver cuánto va a salir solo por taller. Pero realmente, como le había comentado, es construir comunidad. Entonces se les invita para que puedan, porque en la noche también van a ver presentaciones, van a ver fogata, para ver intercambios y así poder generar lazos, ¿no? Desde y me dijiste, son 4 noches. O sea, la noche del viaje, que es jueves, y de ahí es viernes, sábado y domingo se regresa. Ya, entonces desde aquí, ¿a qué números les pueden llamar o tienen una página web? Sí, por Facebook encuentran en Maitres o el evento como tal Atuanya. Ahí se pueden dirigir directamente. Maitre se escribe como suena, con I. Maitre, ¿con doble S o una S? Con una S. Maitre. ¿Y qué quiere decir Maitre? Maitre es una diosa. Es parecida a la diosa Oshun, pero Maitre es como, porque Oshun era como un poco con mayor humildad de corazón y velaba más por todos. En cambio, Maitre es como un poco más atrevida. Sí vela por todos, pero no a costa de su bienestar. Porque Oshun sí era, o sea, ella por ver bien al otro sí podía, pero Maitre no. Entonces, claro. ¿Y estas diosas de qué? Del África. Son diosas del África. De tradición africana. Eso me hace pensar que estas danzas son africanas o afros. Todas las clases que se va a dar, la gran mayoría es un estilo urbano. Va a haber lo que es dancehall. Van a venir, ellos vienen tanto de Panamá, de Colombia. Va a haber yoga también para poder estirar el cuerpo. Lindo. Va a haber, por parte de Maitres, va a haber lo que es un taller de afro tradicional, mapalé, y también va a haber afrobeat, y va a haber unas chicas, que es primera vez que yo veo eso. Va a haber también taller de capoeira, y unas chicas que trabajan, que se llama jumping, que bailan con unos zapatos que son como... Ah, claro, de canguros. Ajá, entonces sí, es... Kangaroo, algo así se llama, es un deporte. Ajá, entonces es... Va a haber bastante diversidad, pero como el eje transversal de esto, sí, son estilos, va a haber danza del vientre también. Son estilos... Sí, leí, o sea, tú también haces danza del vientre. Sí, eso, entonces van a haber estilos urbanos con... Lo que nos reúne acá es que todos tienen un corte tradicional... con una fusión bastante contemporánea. Entonces, esa es como la línea casi de todas las personas que estamos aquí presentes en el taller. Lo que les iba a decir es que todas las personas pueden participar, porque no es un taller para profesionales, o sea, sino es para que las personas puedan introducirse, puedan conocer, y las personas que también son profesionales también son bienvenidas, porque pueden tomar técnicas muy prácticas, porque no se va a dar contenidos como vacíos o una pincelada, sino se va a dar temas puntuales donde la persona pueda tomar herramientas, ya sea principiantes para que pueda seguir su camino, o para profesionales para que ellos puedan tomar eso e incorporarlo a su camino, dependiendo cuál sea su danza o práctica artística. Interesante. Uh-huh. Cuéntame, y esto es totalmente vivencial. Uh-huh. ¿O no van a tener clases también de escribir algo? Teóricas. Realmente es todo práctico. Qué lindo. Porque como es danza, realmente hay una memoria corporal y se va a abogar a esa memoria de que... O sea, claro, hay muchas personas que tienen su cuaderno donde van anotando ciertos pasos y todo, pero realmente todo va a ser práctico. Sí, me parece genial porque vas describiendo en el ADN. Sí, algo así. Qué lindo. Decodificando para poder vivir bien. Sí, y además vas participando y con toda esta gente linda que tienen ustedes. Me quisiera que me digas, son $150 con todo incluido, o sea, los 4 días, son con el transporte, ida y regreso. Sí, está todo incluido, como le había comentado, está incluido el transporte Quito a Yampe Quito, porque se va a contratar un transporte privado, la comida de los tres, o sea, desayuno, almuerzo y merienda, y el acceso a todos los talleres. O sea, realmente es una ganga para la cómodo. Persona. Sí, me gustaría, o sea, y los talleres van a empezar, o sea, va a ser todo el día de talleres. Sí va a haber espacio para ir a la playa. Claro. Y una de las opciones es que, no, la forma como nos vamos a trabajar es que en el momento de mayor sol, los talleres se van a hacer en un espacio con techo para estar con sombra, y cuando ya el sol sea como más tolerable, en las horas de la tarde, los talleres van a ser en la playa. ¡Ay, qué lindo! Entonces, para poder bailar frente al mar. ¡Qué lindo! Eso te da una energía increíble, ¿no? Y el yoga también van a hacer, me dijiste. Sí, entonces más o menos se va a empezar así. El día jueves en la noche se va a salir, el día viernes se va a empezar con danza del vientre, bomba, marimba, capoeira, y en la noche se va a hacer una fogata. El día sábado se va a empezar con yoga, de ahí va a haber esta capacitación de jumping dance, de ahí vamos a tener dance hall, de ahí vamos a tener afrobeat, mapalé y en la noche, noche de gala. Ahí es pura fiesta. Ajá. ¿Y tiene alguna edad? Perdón que te interrumpa. Uh-huh. O sea, por ejemplo, si mi hija quiere ir, ¿puede? Uh-huh. O sea, ¿de qué edad a qué edad pueden ir? A partir de los 18 años, si van solos. Porque, claro. Sí. Y a partir de los 12 años, yo creo que van, si van con acompañantes, sí puede ir tranquilamente. Porque yo, esta última vez que se hizo un evento que se llama Che Urbano, que realizaron aquí el grupo Maitres con Fundación Ochun, tuve el gusto de conocer una niña de 12 años que baila espectacular dancehall y breakdance. Entonces, como limitar en esa edad, me parece que no, porque... Claro, si ahorita, llevan su acompañante, ¿no? Claro, porque si van con no nos podemos comprometer a claro, cuidar a menores de edad. Claro. Pero si van con sus padres, me parece genial esta experiencia, porque es un ambiente familiar y bastante de contención. Uh-huh. Qué lindo. ¿Qué es contención, perdón? Si me puedes decir. Claro, contención es cuando tú estás como cuidado y puedes expresarte en libertad. Uh-huh. Ajá, qué interesante. Uh-huh. Me parece genial. Creo que he dicho qué interesante un millón de veces, porque realmente está genial. Uh-huh. Me encantaría poder ir, la verdad. Claro, con gusto. O sea, será... ¿Y dónde se duerme? Es un hospedaje que está ahí, que hemos conseguido en un convenio que ha hecho Maitres, que un hospedaje que está ahí, con dos hospedajes que están ahí, porque son hospedajes pequeños que no tienen, no abastecen tanto y solo... Pero genial, porque pueden, claro. Además ayudan al turismo de claro, ese lugar. Claro, ese es el punto, porque solo de personas que van a impartir los talleres somos casi 20 personas. Entonces eso hay que sumar las otras personas que se sumen y les hay una gran promoción, es decir que no vamos a alimentar las tarjetas de crédito porque es importante, si vamos a trabajar de manera comunitaria damos la opción de que se pague por cuotas, que es lo mismo que hace la tarjeta pero con un interés. Nosotros les estamos dando la oportunidad que paguen en cuotas hasta la fecha sin intereses. Ah, esa es perfecto, la gran pues es que sí debemos movernos, ¿no? Sí, a la parte local sí hay que moverse. Uh-huh. Sí, sí, me parece lindísimo. Es más, quisiera ir. Uh-huh. ¿Y cómo es la dormida? O sea, ¿es en general, cama general? O sea, uh-huh. hay lugares donde hay... ¿cómo se dice? Literas y todo eso. Y de pronto si alguien quiere estar un poco más, qué sé yo, solamente con su esposo en una sola habitación, ¿hay chance? Sí, sí, se podría organizar. Ajá. Así. O sea, algunos como son grupos y todo, se va a compartir. Claro, pero de ahí si hay solo una persona por privacidad o todo, se podría conseguir ese hospedaje. Capaz con un poquito más de costo porque es solo privado, pero claro. Se podría y adquirir. Por ejemplo, si nos queremos ir en carpa, también podemos hacerlo. ¿Hay dónde acampar? Claro, sí, allá en B seguro se podría dar esa opción con que para que puedan utilizar claro. También los otros servicios de ducha y todo. Claro, uh-huh. O sea, yo digo, pagar lo mismo, los 150 uh-huh. dólares. Pero pensando que tengan también. Pensando en mí y en mi esposo. Estaba, entonces, que podemos ir a acampar ahí. Claro. Uh-huh. Sí, se podría acampar. ¿Y cuál es la capacidad de este taller? Es un poco limitada, es máximo, me parece que tenemos entre 30 y 40 personas como tope. Ya sería como un aforo bastante lleno. Ajá, mínimo vamos a partir con 20 y máximo con 40. Uh-huh. Entonces, les invito a todos que sean lo más... que les llame la atención esta salida para abril, así que tenemos todo febrero, todo marzo y parte de abril para que se puedan organizar y sumar y puedan llegar a este momento. Muchas gracias, muchas gracias. Ya regresamos entonces con Jimena y ya. Espero que también con María José Valencia. Ya. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.

dentro de Fundación Ochuño, y ella ya tiene una gran trayectoria. Lo que ellos hacen es motivar y promover todo lo que es la cultura afroecuatoriana a través de la música y la danza tradicional afroecuatoriana. Dentro de esto hay un grupo que conformó María José, tenemos Raisha y Belén. Ellas conformaron el grupo Maitres. Dentro de Maitres es quien está organizando a Tuanya, pero con el respaldo de Fundación Ochum. Y en Facebook les podemos encontrar como Maitres, que es M-A-T-R-E-S-S al final. Así es con doble S. Sí, así es con doble S. Ya. El taller se llama Atuanya. ¿Y cómo se escribe? Atuanya es A-T-U-A-N-Y-A. Ah, Atuanya. Uh-huh. ¿Y qué quiere decir Atuanya? Algo maravilloso quiere decir. Ah, ¿en qué? Igual es de tradición afro. Uh-huh. Ah, qué interesante. Uh-huh. Entonces uno podría pensar que todo esto es para afros. Pero si te veo a ti, no. Entonces, lo que pasa es que como estamos en radio, es importante, a veces las personas creen que solo vamos dirigidos a un a un tipo de público. Público, exactamente. No, esto es para todo público. Bueno, yo estuve con María José Valencia. Y bailamos mapalé. Ajá, sí, bueno, vi. Bueno, ella bailó mapalé. Y nosotras tratábamos de... Es impresionante la energía que te produce eso y lo complicado. Realmente es un arte, ¿no? Luego María José bailó sola. Estuvo como un minuto y no sé si eran 10 segundos. Impresionante. O sea, es una cosa del movimiento del cuerpo y... Y supongo yo que es también el cuerpo, espíritu y tu mente, ¿no es cierto? En ese momento las tres cosas es como que se alinean para poder moverte así. Y en tan poco tiempo. Realmente es impresionante. Bueno, acaba de llegar, justamente estamos hablando de María José Valencia y de Mila. Mila no habíamos hablado, pero bienvenida. Pasen, por favor. Bueno, por favor... Siéntate, Mila. Bueno, por favor, María José, tienes que sentarte todavía un poquito. Ajá. Yo estoy realmente desde el inicio del programa moviendo ese monitor. Me tiene un poco nerviosa. Entonces, por favor, si pueden presentarse. Hola, mucho gusto. Mi nombre es María José Valencia. Soy bailarina y productora audiovisual. Ahorita estoy en el proyecto de talleres afroecuatorianos de lunes a viernes en la Sala Usume, que es parte de la Casa Ocho en la Avenida 12 de Octubre y Madrid. Y bueno, el motivo de mi presencia este día es para promocionar el taller Atuanya, danza en la playa. Atuanya es una palabra africana de Nigeria que significa maravilloso. Entonces es maravilloso danzar en la playa. Les estaba comentando el día que estuvimos en el Centro Cultural Trampolín, y bailamos. ¿Estábamos contigo también, Mila? Con Amelia, sí. Tú, son bailarinas profesionales y yo colada ahí. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa! Estuvo maravilloso, pero ahora voy a subirlo en Canas al Aire, en el fanpage de este hermoso programa. Sí, pero tu energía, Katy, estuvo hermosa. Muchas gracias. Siempre igual en las clases, pero igual es como... Linda. Lo que nos sube a todos. Mila, por favor, preséntate tú también. Buenos días, mi nombre es Mila, yo soy bailarina de danza del vientre tribal y también soy cantante lírica. Estudié en Argentina, en Ecuador, y me encanta las fusiones que se puede lograr con el tribal y ahora conociendo más del mundo y de la danza afro. Es un mundo nuevo, hermoso, que podemos explorar, y están súper, súper invitados al taller en la playa. Qué más lindo que bailar en la playa. Qué maravilloso. Claro, bailar en la playa. Tan linda, ¿no? Ustedes son súper, unas mujeres súper poderosas, súper lindas. Y es más, se me hace que cada una debería tener el nombre de alguna diosa. ¿No? ¿Sí o qué? Contigo. No, debe ser la que está aquí haciendo esto, nada más. Sí, realmente, me parece genial, porque ya habíamos hablado del taller, pero me explicó Jimena ya todo el taller, es una maravilla, realmente eso de pagar además tan poco por toda esta parte de tu vida que te va a llenar tanto en la parte intelectual, en la parte espiritual, uh-huh. ¿no es cierto? Uh-huh. Y en tu cuerpo. Sí. Me parece lindísimo porque todo lo que van a tener aquí. María José, si nos puedes volver a decir qué nomás van a tener y las fechas. Y algo más. Y los contactos para que... Exacto. Los contactos para que nos llamen. Ya, a ver. Vamos a tener dos invitados internacionales. Luna Afro, que nos va a enseñar un poco de Afrobeat. Ella es de Venezuela. Y Ricky, él es de Panamá, nos va a enseñar un poco de danza. Unas danzas afrourbanas de raíces africanas. De aquí de Ecuador vamos a estar con Miller Aso Jimena, que nos van a dar danza del vientre. Vamos a tener yoga, que nos va a dar José de la Paz. Bomba Marimba y Mapalé, que vamos a dar nosotras de Maitres, que es danza afroecuatoriana. Capoeira, que va a dar a Anabel Valencia. Y Jumping Dance, que van a dar las chicas de Sister O, más un taller de nutrición. Esto lo vamos a hacer el 19-20 de abril, que son fechas festivas de Semana Santa. Tiene un valor de 150, incluido alimentación, hospedaje, transporte, más diversión y aprendizaje. Claro, llenar el espíritu, eso no tiene precio. No. También vamos a tener, sí, también vamos a tener a dos artistas invitados, que es del grupo Salmo y Canalete, que nos van a ayudar con la música en vivo en diferentes talleres. Para coger tus cupos puedes escribirnos en @maitresdance, que es la página oficial de Maitres, o en Facebook, o en Instagram, en cualquier. O al teléfono 0962-522587. Para mayor información, me llama. No. Sí, puedes volver a dar tu número. Bueno, a mí también me pueden llamar a mi número, que ya deben saber que es el 09-8-24-37-186. Yo, por supuesto, ustedes me llaman, me avisan, me pegan en el WhatsApp y yo enseguida contacto con estas tres maravillosas mujeres. Hermoso, Katy, gracias. Repito el número 0962-522587. Muy bien, ahora pasemos. Uy, el tiempo es increíblemente rápido. Enemigo. Cuéntenos un poco cómo va a ser el primer día. A ver, más o menos háganos una idea. ¿Qué vamos a hacer el primer día? Luego de que llegamos, dormimos, ¿no es cierto? ¿Llegamos el jueves? No, viajamos el jueves en la noche. ¿A qué hora? Salimos de aquí a las 8 de la noche. El punto de encuentro es en la 12 de octubre en Madrid. Salimos de aquí a las 9. Y estaríamos llegando ya más o menos a las 7, 8, calculando todo el viaje ahí en relajado. No, sí, claro, llegamos, nos hospedamos y enseguida vamos a comer, obviamente. Sí. Desayuno y de ahí empezamos con las clases de yoga, de relajación, y de ahí danza del vientre. Así vamos a ir de lo suave a lo más forzoso. Seguidos vamos a tener como una hora de almuerzo, reposo. Las personas que quieran ir a la playa podrían hacerlo en ese momento para relajarse y descansar un poco del viaje. De ahí seguido vamos a tener... De ahí tenemos el taller de afro tradicional, Bomba Marimba, que lo va a impartir Maitres. Y después tenemos el taller de capoeira, que lo va a impartir Ana Bella Valencia. Y en la noche ya es la fogata para divertirnos y poder hacer ese intercambio. Uh-huh. ¡Qué lindo! La fogata de integración, le llamamos nosotros. Sí, o sea, tiene que dormir en el bus. Sí, por favor, además no hay espacio para bailar ahí, así es que hay que dormir bien uh-huh. en el bus. Uh-huh. La comida va a ser algún... O sea, si yo soy vegetariana, ¿hay chance o no? Sí, vamos a tener dos opciones de comidas. Entonces vamos a pegarnos un viaje en este mes de febrero. Para ir, les acompaña. Sí. Para ir conocer todas las instalaciones del hotel. Ay, súper bien todo. Preparado, ajá. Bien hecho, me parece genial. Claro, porque una cosa es hacer por internet. Exacto. Y de pronto, upsí. Llegaste y Dios mío. Expectativa sí. Versus realidad. Eso habla muy bien, además, de la organización y de ustedes, chicas, porque es fácil hacer todo desde el escritorio, ¿no? Pero uh-huh. si ustedes, además de eso... O sea, tienen ese valor agregado de tomarse su tiempo porque también son ocupadas, tienen sus trabajos, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, irse allá y ver que todo esté bien, eso habla muy bien de Maitres, la verdad. Bueno, y de la Fundación Ochum, por Fundación supuesto, Ochum. Que ella, esta fundación es la que les ha dado también la oportunidad y les respalda, ¿no? Uh-huh. Eso es genial, no creo uh-huh. que respalde así nomás. Entonces, realmente tiene razón y sé que les va a ir re bien, la verdad. Okay. Muchas gracias. Esperemos que contar con su presencia y una pregunta que quedó suelta antes de... Sí, dime, porque eso es media. Ajá, sí, claro, es ¿qué personas pueden participar de la toalla? Por favor. Pueden María participar niños, jóvenes y adultos. Uh-huh. Entonces, los niños podrían ir acompañados con sus padres. Uh-huh. Para un mejor cuidado, su protección y claro, todo. Sí, sí. En este es sería un combo, digamos, familiar, que tendría un precio de 120 por persona. Eso. Para los jóvenes amantes de la danza y el arte, ya estaría en 150 y así. A todas las personas. Ajá, o sea, es decir, los combos familiares, sí. A ver, combo familiar, ya. Yo me voy con mi hija, ya. Me voy con mi hija, tiene 16 años, y mi esposo. Y no voy a decir la edad que tiene. Pero ya, eso sería 120 por cada uno. Ajá. Ya, okay. Exacto. Si nos gusta ir en carpa, pero igual participar en todo. ¿Y la parte de participar, hay como ir en carpa? Sí. Sí. Sí. Voy a dar. Hablando de enseñas. Hablando de enseñas. No. A ver, entonces ya, tengo la pregunta. ¿Cómo vamos a hacer esto del kangaroo que yo decía? Del jumping. O sea, tienen un piso especial, supongo. Sí, exactamente. En el momento de viajar, vamos a buscar todos los lugares y espacios específicos para cada talla. Ya. Entonces, como jumping es con las botas de rebote, necesitamos un piso de baldosa que sea estable y firme. Vamos a tener en el caso que vayamos 20 personas, ¿no? Van a ir más de 20, van a tener que hacer otro taller. Sí, exacto. Sí. Pero digamos, en el ejemplo, 20 personas, entonces vamos a tener 10 con las botas de cango haciendo los ejercicios y las otras 10 van a recibir el taller de nutrición. Ya. Ya, la una hora. Y después cambiamos, se cambian los papeles. Entonces los que recibieron la nutrición reciben el taller de cango con las botas y los otros nutrición. Así para que todos podamos aprender de todo. Y conocer y, por supuesto, tener una buena alimentación para danzar y para la vida, más que todo. Claro. Una pregunta. ¿Cada danza de estas te da fortaleza para las otras? O sea, se complementan, ¿no? Sí, totalmente. Y en estas de esas que estamos hablando, con estas botas especiales, que no sé si saben los radioescuchas, ¿cuáles son? Son unas como botas de patines, pero en vez de eso tienen una... Como aureola, en vez de la rueda, uh-huh. en vez de la línea de rueda, tienen como una aureola que permite saltar. Ajá. Eso que permite el rebote. Sí. Entonces, ahí hay unas es como especiales. Estar en una cama saltarina. Súper lindo. Y hay tres formas de las botas, porque ahorita estamos recibiendo las clases con Maitres. Ya, entonces, ¡ay, qué lindo! Hay las que son de tres rayitas elásticas, que esas son para las personas que son un poco... Nuevas y livianas, que no tienen mucha fuerza en las piernas. Ajá. Entonces, o sea, ahí son más anchas las... Ajá, son más anchitas, para que no pesen mucho. Ay. Y para las que ya tenemos, las bailarinas, piernas más fuertes, ya son con otra figura especial, tienen un soporte elástico. Más fuerte. Ajá, un elástico fuerte más una cosa de fierro, no sé los nombres exactamente, pero ese ya. Entonces, con ese nosotros resistimos más, solo que esas pesan un poco más. Entonces, te hacen trabajar más las piernas, ajá. Mucho bueno, más. Y se pensaría que va a haber más trabajo en las rodillas, pero es al contrario, ¿no? Claro, protege porque mucho la rodilla. Protege porque está saltando como un cangurito. Exacto. He visto, o sea, cuando yo regreso de trabajo a mi casa... generalmente por la noche, entonces paso por el Royal Faro y están ahí, hay unas chicas saltando. En eso, pero me parece genial, lindísimo, o sea, no haces mucho y estás, yo que tengo así esa energía de del baile, me parece genial, siempre digo, sino que me voy a matar haciendo eso, entonces no me he atrevido realmente. Es súper importante que estés en los talleres, Katy, para que nos llenes de tu energía. ¡Qué linda la Mila! ¿Sabes que sí quisiera irme? La verdad es que sí, me mueve un montón. A mí ya me dijo que va a ir con su hija. Ya está comprometida con todos los radioescuchas de testigos. Pero algo más que nos quieres decir, María José, ¿qué beneficios vamos a tener luego de esto? Porque, bueno, lamentablemente se va a terminar el taller, ¿no es cierto? Y vamos a regresar en bus otra vez a Caquito. ¿A qué hora regresamos a Caquito? Regresamos el día domingo a las 2 de la tarde. Ya, ok. Uh-huh. ¿Y qué beneficios vamos a tener de esto? A todo nivel, ¿no? Mi pregunta uh-huh. es a todo nivel. Bueno, uno de los beneficios que me parecen importantes de resaltar, y que ya lo habíamos dicho desde el principio, es tejer una red de artistas. O sea, conocernos a nivel de Latinoamérica. Esa es la primera, promocionarnos, porque no solo va a ir gente principiante, sino también van a ir profesionales. La otra es hacer ese intercambio de saberes, de las diferentes artes que se van a mostrar. Si bien todas son danza, pero cada una tiene su particularidad. Y la otra, que me parece también muy fundamental, es el tejer relaciones a nivel de seres humanos. Claro. Creo que esa es la más importante, es porque nos olvidamos, ¿no? Salimos a trabajo, regresamos y el ser humano, chao, nada que ver. Entonces eso es una cosa bastante importante. ¿Podría ir, por ejemplo, unas personas de la tercera edad? Bueno, 65 años de decir tercera edad, son súper jóvenes. No, ahorita ya es joven, claro. 70 años es joven. Sí, es increíble, o sea, cuando veo en el periódico que dicen una anciana de 65 años, digo, ¿qué les pasa? O sea, ¿qué anciana? Será porque yo cada vez me acerco. Entonces digo, no me pueden decir anciana. Entonces, realmente a los 65 años está súper bien, a los 70, estoy hablando, estás bien siempre. Pero para ponerte a danzar y todo eso, empezando ahora, ¿no? Uh-huh. Porque yo conozco algunas personas que hacen yoga y tienen 80 años y lo hacen solos en el parque, uh-huh. se paran de cabeza y todo. Pero si estás empezando ahora, perdón, si estás empezando ahora, ¿de qué edad más o menos podrían hacerlo? O sea, ¿hasta los 70? O sea, yo digo por empezar. Sí, podría ser hasta los 70. Y, o sea, se haría una rutina diferente para, digamos, para ver su... Claro. Su movimiento, ya que, o sea, el objetivo de hacerlo en la playa es como para tener esa conexión. Increíble. Esa conexión con la naturaleza, porque sí. Eso te relaja más, te suelta más. Entonces, al estar ya, una persona de 70, igual que un niño de 4 años, por ejemplo, se puede relajar, puede concentrarse, todo fluye, y entonces comienzan los movimientos lentos. Como simular las olas del mar, entonces cerramos los ojos y comenzamos. Además, sí. cada uno a su ritmo, ¿no? Exactamente. No es que todos tienen que ir al mismo ritmo. Claro, no es como... No, aquí me bailas. No, aquí venimos a aprender, a disfrutar, a conocernos. De eso se trata el taller. Sí, claro. Para, justo como esto, juntando esto con la pregunta que hiciste antes. Si van personas que no son bailarines, que no se quedan como con la técnica en sí para sus uh-huh. proyectos personales, es también un espacio para relajarse, entender otras cosas, vivir otra experiencia. Ajá, eso me parece súper interesante, porque este maravilloso taller no está dirigido solamente a los artistas, a las personas que bailan, sino a gente común y silvestre como yo, uh-huh. que lo que quiero es hacer un cambio, o sea, irme de vacaciones a Casablanca, no es que hable mal, pero no, o sea, hagamos algo bueno por nuestro cuerpo, como decía Jimena, por tener nuevas experiencias. Exacto. Con seres humanos, a veces nos da un poco de miedo irnos a un lugar que no conocemos a nadie, uh-huh. ¿no? Pero no, estas chicas son súper relajadas, son uh-huh. muy cariñosas, son lindas, no solamente uh-huh. físicamente, sino por dentro, que es lo más importante. Entonces, como ustedes tienen esa luz adentro, brillan. O sea, cuando entraron acá, fue un wow. Ay, qué lindo que brillan con todas sus experiencias. Porque la Katy nos atrae con su luz también. Es los reflejos de Katy. Ay, qué lindo. Somos sus extensiones. Pulpo. Sí, me parece súper lindo. Les recuerdo, esto fue con Mila Erazo, Jimena Tobar y María José Valencia, que les esperamos en el taller. La verdad sí voy a hacer todo lo posible por ir. Me encanta ir en carpa y yo por eso quiero irme en carpa. Espero que mi hija también quiera ir y bueno, a mi esposo le toca. Generalmente me está oyendo. Mi amor, te mando muchos saludos. Te amo. Sí, quiero que por favor nos dejen aquí en la cartelera de la radio y también en la cartelera de la Casa de la Cultura para que más gente tenga la oportunidad de pasar estas vacaciones de una forma diferente, en familia, aprendiendo cosas que les va a servir muchísimo espiritualmente, porque estar aquí en Quito, o sea, es lindo Quito de mi vida, pero sí cansa y necesitamos darnos, abrir la mente para que nuestro chip vaya cambiando también, ¿sí? Cambiar la rutina. Sí, vamos a regresar con una sonrisa, vamos a bajarnos del bus y ¡wow! Estamos en Quito, qué bueno, no importa. Pero vamos, démosle adelante con más fuerza y sobre todo, como siempre yo les digo, amigos, amigas, sonriamos. Sonriamos, demos la paz a la gente que está al lado nuestro, démosle el asiento en el bus a las personas que necesitan, no solamente adultos mayores, como siempre digo, puede ser un hombre que está con la pañalera, la cartera, el bolso, el guagua y el otro guagua, no importa si es hombre o si es mujer, por favor, cedamos el asiento, ayudemos a pasar a la gente que no puede o lo puede hacer con dificultad, de una esquina a otra, entremos saludando, sonriamos, si tú lo haces, la otra persona lo va a hacer. ¿Sí? Yo puedo hablar desde mi experiencia personal con Katy, porque trabajamos juntas en otros proyectos, y realmente lo que ella les dice es coherente con su vida. Entonces, hagan el caso. La mina le ha pagado para que se la... No, eso es muy bien. Me ha pagado con amor. La Katy. Tan bella. Entonces, recuérdenos, por favor, dónde y cómo les pueden comunicar. Bueno, conmigo, ya saben, 09-824-37186. Por favor, continúe. O arroba maitresdance, que estamos en fanpage y en Instagram. O el número 0962-522587. Esto va a ser el 19, 20 y 21 de abril. Reserven sus cupos ahora. Sí, y como nos dijo Jimena, hay probabilidades de 3 pagos uh-huh. ¿sí? y sin tarjeta. Por favor, uh-huh. dejemos de usar las tarjetas. Aquí no les vamos a cobrar. Híjole, ya me colé. No les vamos a cobrar intereses. Muy bien, sí. Llámanos, búscanos en el Facebook como Maitres con I doble S o como Fundación Ochun. Sí, Fundación Casa Ochun. Ya. Uh-huh. Y en la otra vía otra. Ah, sí, Sala Usume. O sea, todo se está promocionando. Sala Usume. Usume. Uh-huh. ¿Cómo suena? Usume. Usume con Z. Okay. Sí, sí, por favor, llámenos y acompáñenos, que va a ser una experiencia maravillosa, linda, no importa la edad. Si no podemos hacer algo, no importa. Lo hacemos siempre, las chicas van a darse cuenta y les van a hacer mucho más suave, a su ritmo. Uh-huh. No solamente por edad, sino porque ya están medio oxidaditos, tengan 25 y si no claro. se han movido, no importa. Ellos les van a ayudar a que estas vacaciones sean las mejores y espero que con esta primera vez se vuelva a hacer y exista la relación también con otros artistas a nivel latinoamericano, pues, en este caso. Uh-huh. Y también se vayan uniendo luego todos los artistas. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo por haber Muchas estado gracias, aquí. Muchas gracias, Katy. Y si quieren decir algo para complementar, rapidito, porque María José ya no está haciendo... Muchas, muchas Entonces, gracias por la invitación. Esperamos que todas las personas que estén interesadas comiencen ya a llamarnos desde hoy. ¿Hay un número normal? Del... No, solo el celular. Okay. Pero bueno, en el fanpage es fácil, ¿no? Claro, llamadas o WhatsApp, cualquiera. Entonces, Atuanya danza en la playa, les recuerdo. Atuanya es maravilloso. Maravilloso danzar en la playa. Todos sabemos lo rico y divertido que es estar en la playa. Acostado. Y relajado. Imagínate danzando y todo, esa energía, sí. toda la vibración que te manda el universo a través del agua. Exacto. ¿No es cierto? Uh-huh. De todos los, ¿cómo se dice? Las partes materiales, el fuego, que vamos a tener la fogata, ¿no es cierto? El fuego, el sol, la pachamama, la brisa, el agua, la arena. Sí, gente tan linda que vamos a encontrarnos ahí. Te interrumpí como siempre. No. Entonces te agradecemos, Katy, por esta invitación, por esta oportunidad de poder contar estos eventos que está realizando Maitres, Ochun, Salou Sume, y también esperamos a todos y todas las que están interesados sean bienvenidos a este maravilloso evento Atuanya. Gracias, Katy, gracias Casa de la Cultura. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Qué hacer en Quito hoy? No se pregunte más. Revise la agenda de eventos del municipio de Quito. Que tiene teatro, estampas, conciertos, recitales, danza, pintura, exposiciones y mucho más. Encuentre toda la información artística y cultural de la ciudad y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el sitio web www.quitocultura.info. Porque la cultura es una sola y nos une. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Es la química que tiene tu cintura, con la mía, con el mar y con la luna. Voy a besarte yo mil horas, pero no sé qué será. Tienes ese sabor que me da una sensación natural, patata. Bailemos, vamos, se siente bacán, bacán, bacán, bacán, qué bacán besarte, qué bacán bailar. Algo sobrenatural que se siente mío ya. Faltan palabras que puedan decirte. Es que tú tienes feeling, feeling, feeling. Ya no sé qué será, qué será. Tienes el sabor que me da una sensación natural, ratata. Bailemos, tu amor se siente bacán, bacán, bacán, bacán. Con más de La Rayuela. 10 de la mañana. mañana, 10 de la mañana con 10 minutos, amigas y amigos, y nosotros tenemos la, ¿qué les digo yo? Una grata visita. Se trata de Joana. Joana es una, nosotros le conocimos muy chiquita, ¿no? Está, alza la mano su profe también, don Patricio, ¿no? Y lo lindo de todo esto, amigas, amigos, es que Joana Ríos es, yo digo, tiene en sus venas el arte, ¿no? Es, viene de familia. Nosotros queremos que sea ella misma que nos cuente un poquito de su historia, de sus padres, de dónde viene esto, ¿no? Del arte. Para mí es una alegría inmensa tenerla acá en el programa, se la quiere mucho. Y por supuesto, es una, ¿qué les digo yo? De esas satisfacciones que uno tiene en la vida, ciertamente. Joanita, querida, un abrazo enorme. Muchas lunas sin verte, pero ya estás aquí al fin. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, querida Bachita. Bueno, sí la conozco con mucho cariño y respeto. Para mí es una alegría estar aquí justamente en un espacio que significó mucho en mi carrera profesional como comunicadora social y también significó mucho para el tema artístico. Tuve la oportunidad de estar un cortito tiempo aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Conocí excelentes personas y como comentó hace un momento también tengo la dicha de ver a uno de mis profes aquí. Y bueno, compartir este espacio después de tanto tiempo siempre va a ser una alegría. Joanita, cuéntanos un poquito de dónde te viene esto del arte. Porque claro, hay una historia muy linda, muy interesante, ¿no? Bueno, realmente creo que siempre amé la música. Era una persona bastante retraída, diría yo, bastante retraída, porque tal vez pienso que me sentía de alguna manera incomprendida. Gracias a mi familia tuve mucha influencia de artistas, sobre todo de raíz latinoamericana. Crecí con grupos, escuchando grupos como Urubamba, Los Payas, música muy tradicional, antigua. Eso se lo debo a mi padre. Es algo muy arraigado que tengo y, como menciono, tuve la dicha de haber crecido justamente en un ambiente así como artístico y sobre todo muy apegado a lo que es el folclore. Además, era un tiempo, ese fue un tiempo donde la música latinoamericana sonaba y muy fuerte, ¿no? Entonces, creo que desde los años 70 mismo, ya 80, yo creo que fue un tiempo de poesía, de música, de danza. Latinoamérica tenía toda una serie de dictaduras también y los artistas latinoamericanos sumados, los nuestros, por supuesto, hicieron un trabajo fenomenal, estupendo, ciertamente, ¿no? Así es, justamente para quienes amamos este género, no sé si podríamos llamarlo género, porque creo que ahora se complementa con muchos otros y con corrientes musicales, pero sí, han sido un verdadero referente para quienes le seguimos. Yo hasta ahora escucho música que en la que, digamos, yo ni siquiera había nacido cuando estaban en auge, probablemente estos grupos. Uno de esos temas que te gustan tantos, cuéntanos, ¿cuál, por ejemplo? Por ejemplo, me gusta mucho uno que se llama Caballito de Madera. ¿Cómo no? Sí, de los Urubamba. Uh-huh. Siempre que escucho, me trae a la mente recuerdos de mi infancia, todo claro eso. Que sí, uh-huh. Claro que sí. Han sido compañeros fieles, digo yo. A mí me pasa igual, ¿no? Es decir, creo que hay épocas y personajes dentro de esta música que nos acompañarán por siempre, ¿no? Okay. Me decías, tú estás haciendo música ahora. Uh-huh. Tal vez tiene ya María José hay un material que tú nos quieres compartir. Bueno, justamente quería comentarles que, bueno, he tenido alguna pequeña trayectoria en el tema musical, pero sí es algo que he amado con mucha fuerza. Hace un tiempo estaba trabajando con mi grupo, su nombre es Nativa, es de folclore. Este grupo justamente fue un emprendimiento con dos de mis primas, que son igual hijas de mis tíos que tocan altiplano, los cuatro del altiplano. Claro, un grupo... Ajá. emblemático para Ecuador, para Latinoamérica también, ¿no? Con muchos años de vida ya. Así es. Y bueno, estábamos en eso, pero ahora también, porque creo que no... bueno, amplio, digamos, un poquito el horizonte. Estoy trabajando en algunos proyectos también de manera individual. Y también tengo ahora la oportunidad de participar de un trío. Este trío se... bueno, el nombre de este trío es Las Gardenias, no sé si lo han escuchado, es un trío. ¿No? Realizamos lo que es música mestiza propiamente, ritmos ecuatorianos y también algunos latinoamericanos, valses peruanos, y eso es un poco música de trío. Tengo por aquí una muestrita, realmente es una primicia porque es el primer tema que hemos grabado en conjunto. Oh, qué lindo. Entonces, no está ni masterizado ni nada, pero lo traemos acá con muchísimo cariño. Qué bueno, gracias Joanita. Vamos a darnos un minutito hasta tener listo este audio. Hasta tanto, pues vamos a seguir en este diálogo con Joana Ríos y saber realmente que estos emprendimientos a nivel artístico realmente ayudan a todo este movimiento de nuevos jóvenes, de nuevos, diría yo, cultores de la música, ¿no? Latinoamericana, popular, ecuatoriana. Ustedes están muy jóvenes todavía y qué bueno realmente que sigan en esto, que el gusto, que la tradición, pues, siga, se mantenga, ¿no? Además, con muy buena calidad. En un momento más yo quiero también darle una bienvenida y un abrazo grande, ¿no? A nuestro amigo de Singlar. Sí, de Singlar. Está por ahí afuera. Tal vez yo creo que ya podemos invitarlo. Pasa, por favor. Estás en tu casa, ¿no? Estamos aquí en La Rayuela este día, amigas, amigos. Y en este diálogo con nuestros queridos amigos. Vamos a escuchar en primer lugar este tema que nos comparte de manera especial Joana Ríos. Vamos luego a conversar sobre lo que escuchemos y seguimos con nuestro diálogo. Por favor, María José. Como las ilusiones ilusiones que te depararon dichas pasajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. Estamos de regreso, qué hermoso. Yo estaba escuchando esto ahora y digo, Joanita, ¿sabes? Hay un sonido especial, un poco diferente, me atrevo a decir, pero eso tiene que ver con las voces. ¿Pasa algo con eso? Sí, justamente es lo que le comentaba hace un momento. Nosotros tenemos una tesitura muy similar, digamos un color de voz bastante similar. Generalmente, bueno, obviamente el formato de trío se maneja en tres voces, pero... siempre se tiende como que la tercera voz a ser bastante grave, o sea, buscar personas que tengan una tesitura bastante grave. Pero en este caso, como manejamos la misma, creo que hemos logrado empastarnos un poco y hacia arriba, tal vez en un formato con una tonalidad mayor, tal vez. No sé. Qué interesante, muy lindo. Realmente está muy lindo esto. Y es solamente una probadita de lo que vendrá, ¿no? La verdad. Está con nosotros Plinio Ortiz. Gracias por estar aquí, gracias la compañía, qué sorpresa más agradable, Plinio. Gracias la invitación, yo vengo de coladito nomás acompañándole a la Joanita. Soy del grupo Singlar y es un placer estar aquí y acompañándoles esta mañana también. De colado aunque sea, pero bueno. Bueno, esta es tu casa, qué lindo que gracias. Estén acá. Conozco que ustedes están hablando, están conversando porque se viene un proyecto nuevo. Háblenos de eso. Ya, el proyecto principal que tiene ahorita Juanita es el del trío Las Gardenias, ¿no? Como usted decía hace rato, hablaba de la diferencia de la música. Entonces, el arreglista es José Cedeño, que es el director musical. Entonces, en lo que él se está basando, me parece que es en el color que tiene la... esta canción se escucha distinta porque es un pasillo bastante... no es común, porque así tiene es. Una tonalidad mayor y tiene bastantes tonos mayores. Es el señor Jorge Villamil, entonces... es el arreglo que hizo José y que suena espectacular en las voces de esos, por un lado. Nosotros en cambio en conjunto estamos haciendo un proyecto con Joanita y el grupo Singlar, que es donde ella toma la posta en la parte vocal. Entonces nosotros somos el grupo que le está respaldando a ella. Oh, qué lindo. Estamos preparando algunas cosas para este año que esperamos que se puedan concretar. Bueno. Ajá. ¿Tienes una guitarra acá? Nosotros queremos oír algo. Guitarra, requinto, batería, lo que quieras. Todo. Qué lindo. Yo les invito, es posible que hagamos música en vivo, ¿verdad? Claro. Está bien. Vamos entonces a escuchar a Joana Ríos, Soria y a Plinio Ortiz, del grupo Singlar. Y aquí pues en vivo, en La Rayuela. La verdad es que, digo yo, lo que se hace en vivo es como más lindo, más fresco, por supuesto, ¿no? Y la música acoge, la música cobija, la música es medicina para el alma, la verdad. Y entonces, ahora mismo ya estamos listos ya para escucharles. Quiero decirles gracias por estar con nosotros. Es la casa de ustedes, me ha dado una alegría inmensa volverte a ver. Así es que pues siempre las puertas abiertas, escuchémoslas. ¿Pero qué será, un pasillito? No, yo creo que vamos a cantar en conjunto un tema que lo hemos grabado. Vamos a lanzar justamente un video musical. Es un tema titulado Samba de Carnaval de Cuchi Leguizamón, justamente de nuestro hermano país argentino. De acuerdo. Faltando plata, chicha y chanchito y la albahaca llorando en el vino. Los caballos atados vuelven a la luna en galope tendido. Los caballos atados vuelven a la luna en galope tendido. Y un empujón del diablo me anda faltando. ¡Qué hermoso! ¡Chin, chin! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Esta música latinoamericana nos acompaña siempre, ¿no? Es como compañera de caminos, compañera de sueños, yo creo que eso es lo que nos de hermana. Amores. De amores, por supuesto. De desamores, de encuentros. Claro que sí. Bueno, Singlar, Plinio Ortiz con nosotros. ¡Qué bello! Realmente se les escucha súper bien. No, falta hay un contraste. Yo sé, claro. Es su hermano, ¿no? Claro. Claro, además son como gemelos, se parecen un montón. Feitos, igualito. No, hay un contraste lindísimo, se les escucha súper lindo. Oigan, pero ya que estamos en esto de la música en vivo y todo, hagamos un poquito más de música y seguimos conversando, ¿qué les parece? Claro. A ver. El contraste que decías, porque común es en la vida, común es en la música, es en la vida. Entonces, Juanita tiene mucha dulzura en ella, entonces es lo que proyecta cuando canta. Sí. De pronto yo soy un poco más entrador en la vida en la vida cotidiana, y también es de cómo se refleja en el canto. Entonces eso es lo que nosotros hemos tratado de encontrar, un equilibrio entre ella y nosotros con Singlar. Entonces de a poco creo que vamos llegando. Estoy sudando, pero no sé. Esta cabina, fíjense ustedes, tiene mucho calorcito humano. Claro. Así es que estamos todos enrojecidos del calor. Ahí vamos. Bueno, les escuchamos, chicos. Gracias por estar con nosotros. Ya, el siguiente pasillo también es de... vamos a hacer algo ecuatoriano. Ya, perfecto. La diferencia de este pasillo es que también tiene tonalidad mayor, tiene bastantes acordes. Entonces es del maestro Marco Tulio, de la provincia de Imbabura. Ojalá les guste. ¿Sí? A ver, suave. Solo un poquito porque él tenía que cantarlo más bajo, pero ahí sí. Claro, pues. No te el maestro Marco Tulio Hidrobo, ciertamente uno de los emblemas, ¿no? Sí, de Cotacachi. De Cotacachi, por supuesto, claro que sí. Desaparecido ya, pero ha dejado el legado, ¿no? Y saben que son legados tan importantes, ¿no?, para la memoria musical de nuestro país. Miren, ustedes son muy jóvenes, sin embargo se lo sigue interpretando con el mismo cariño. Yo más o menos, nomás. Todo eres tan música ecuatoriana, ¿verdad? Latinoamericana. Sí, pero, o sea, nosotros, personalmente hablando, ¿no? Donita tiene mayor afinidad con las raíces yo personalmente me considero mestizo, y obviamente la parte mía del folclore, como yo lo vengo a interpretar a mi manera, es la parte que vino después del mestizaje. Entonces, a mí me encanta la música ecuatoriana, o sea, me encanta la música ecuatoriana, es lo que nosotros hacemos en escenario. Lastimosamente en el Ecuador se dio, como usted decía, en los años 70 era el fenómeno de la música latinoamericana, pero los tiempos cambiaron de la manera política, todo. Entonces, nosotros como músicos, si queremos seguir viviendo de esto, también tuvimos que evolucionar. No somos músicos a tiempo completo, entonces no estamos aquí jugando. Claro. Entonces, cuando tú dedicas la música, la vida a la música, entonces tienes igual que seguir evolucionando. Entonces es por eso que nosotros tomamos mayor la opción por la música mestiza, que es lo que prácticamente es lo que gusta en los pueblos. Entonces nosotros con el grupo viajamos bastante. Nuestro mercado aquí en Quito es bien complicado de entrar. Entonces nosotros estamos la mayoría del tiempo viajando en los pueblos, que es donde la gente disfruta de la música de mestizo. Entonces nos gusta cantar. Primero eso, y segundo que también es la parte del modus vivendus nuestro, ¿no? Claro, optar claro. por ese tipo de corte de música. Qué bien. Bueno, este proyecto que me habías comentado está ya en camino, ¿tienen una fecha de algún lanzamiento? Venía hablando esto con Ramiro Caiza, que es el encargado de los teatros, donde estamos separando la fecha para el 26 de abril, para poder hacer el lanzamiento de nuestro proyecto. Ya lo hemos hecho, pero queremos asentarlo un poquito más, con las bases un poco más sólidas y ya no tan improvisado. Bueno, 26 de abril, todavía tenemos tiempo, pero desde ya pues les comprometo para que hagamos la presentación y la difusión desde aquí, desde la Rayuela. Dios le pague. Con muchísimo gusto, por supuesto. Dios que le pague. Sí. Yo estoy sorprendida realmente de conocer esta faceta de Joanita. Me alegra muchísimo, le conocí muy, muy chiquita todavía, pero ella impecable como siempre. Qué lindo, te felicito y me ha emocionado realmente que ya vengas desde fuera ya a poner tus proyectos, tus cosas acá. Qué lindo, de eso se trata. Claro. De caminar con sencillez, honrando esas buenas costumbres y esas buenas maneras de nuestros mayores. Realmente me ha emocionado. Muchas gracias. Qué lindo, qué alegría estar aquí nuevamente, reiterar eso. Y la verdad, bueno, comentarles que para mí es una experiencia muy, muy feliz de estar aquí, también porque tuve una experiencia personal. Es la primera vez que estoy cantando frente a un público después de que pasé por una terapia de voz muy fuerte. O sea, en diciembre estaba, digamos, en un día habitual de mi vida y de pronto se fue mi voz completamente. O sea, no es que hablaba ronca, nada, sino que se me fue la voz. No tenías voz. Entonces, tuve que tomar un tratamiento, una terapia de voz. Para mí, como cantante, tal vez fue una experiencia muy difícil. Por eso la comparto, porque creo que en este momento valoro más mi voz. No es que diga que tengo el vozarrón, pero realmente valoro más el hecho de tener la oportunidad de expresarme a través de la música, de poder cantar. Entonces, para mí es, como le comento Bachita, muy importante y muy trascendente estar este día aquí hoy, porque hasta tenía un poco de temor cantar un poco, pero es la primera vez que estoy cantando después de esta larga terapia. Entonces, agradecerle por el espacio y también aprovechar este momento para decirles a algunos compañeros músicos que de pronto están pasando por la misma situación, que debemos salir igual de esos momentos tristes y seguir cantando, seguir creyendo en lo que hacemos. Es bastante duro porque sabemos cómo está nuestro país, nuestra sociedad. Tal vez no hay mucha, no se valora mucho el tema de poder cantar. A veces siempre piensan que debemos ir gratis. También algunos compañeros que van gratis dañan el trabajo de las personas que viven propiamente de la música y hace que no nos valore. Entonces también pensar en eso. pero sobre todo no dejar de cantar. Eso sería prácticamente mi consejo. Bueno, no sé si es consejo, pero sí decirles que hay que continuar hasta el final luchando a pesar de todo, seguir creyendo en lo que uno ama. Esa es parte de la vida y lo que tú dices es cierto. Es decir, hay obstáculos que tenemos todos, unos más grandes, piedras, ¿no? Claro. Unas enormes, otras más pequeñas, en fin. Pero la idea es tener la actitud que tú has tenido, salir de un momento difícil. Eso dice mucho de ti también como ser humano, como mujer. Tú acabas de mencionar una cuestión de la vaina de la gratuidad, ¿no? Ese es un tema del que siempre hablo acá en La Rayuela porque considero que afortunadamente, entre comillas, digo yo que ya cada vez menos creemos que el arte es el hobby, ¿no? Es la cuestión de que no tenemos profesión. No, claro. Esto es una profesión. Uh-huh. Esto es profesión. Y además el arte, me darán la razón ustedes, requiere de un rigor, de una disciplina, de sacrificio, ¿no? Entonces, cada vez hay que hacer hincapié y subrayar. Esta es una profesión, por lo tanto, merece ser remunerada, como cualquier otra profesión. Remunerada, respetada, valorada, ¿no? Es que no hay de otra. Y por otro lado, sí que nos malacostumbraron muchos años, todo gratuito. No, en la vida hay que retribuir las cosas, nada tiene que ser gratis. Hay que respetar el tiempo, el trabajo de los demás, ¿no? Entonces, plenamente de acuerdo, yo creo que hoy más que nunca hay que juntarnos más los que creemos en estas cosas y seguir caminando juntos, ¿no? La invitación queda hecha siempre, por favor, es la casa de ustedes, reitero. Un abrazo grande a Joanita, me ha emocionado mucho volver a verte, mija. Y Plinio, pues un placer realmente. Ahora mismo vamos a ver si nos ponemos de acuerdo para una nueva oportunidad. Venir con todos los juguetes. A venir con todos los juguetes, por supuesto. Les abrazo, gracias. ¿Y qué tal si terminamos con un tema más? ¿Qué dice? Escuchemos algo de lo que grabamos, ¿ya? Ah, sí, escuchemos el tema. Ya, que perfecto. Y antes de finalizar, el aire que yo, como una persona externa a lo que está pasando en este momento, o sea, el aire que usted proyecta y los compañeros suyos de trabajo, es un aire muy muy bonito en el que yo me he sentido muy cómodo esta mañana. Feliz por la Joana, porque como ella dice, es de ahorita se quitó el miedo. Y a mí también me daba miedo, pero no se lo dije, ¿no? Pero me daba miedo, pero esa es la idea, ¿no? Si es que alguien está pataleando, hay que darle la mano y seguir adelante. Por eso creo que sudó tanto. Qué lindo. Y le agradezco de todo corazón por esa oportunidad. Ojalá podamos venir ya con el grupo. Y gracias por todo. No, Plinio, ustedes, esta es la casa de ustedes. Y gracias, muchas María José. Gracias. Vamos a concluir con esta música entonces de nuestros queridos amigos Plinio Ortiz y pues Joanita, nuestra invitada especial la mañana de hoy, Joana Río Soria, quien pues nos ha contado ya su experiencia, pero seguimos adelante. Sí. No hay nada que le va a parar y eso nos agrada. Correcto. Bueno, chicos, un abrazo. Buenos días. Gracias. Vamos buenos a la días. Música. Muchas gracias. Bye.